Un otoño con muchas novedades. Con muchas novedades. Un otoño con muchas canciones. Con muchas canciones. Un otoño con muchas. Oh. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Te damos mucho. Te damos mucho de lo que más te gusta.